verás lo equivocado que puedes estar. Citado tu palabra muy bien. Mi negra ama con tu fe y su fe, con la ayuda de tus siervos se sembran un burdel. Mis 10 cabezas hacen el amor, contagiando a presida, guerra y destrucción. Y te cita con tiempo y la bola te gastó. Suenas con verme caer en el pozo de la intolerancia, haces muy bien. Mírenos, son convertidos Jerusalén, se dan de hostias por un trozo de fe. Si oyes en el tiempo mi nombre pronunciar, ante dientes callados sabes que no podrás. Las religiones por mí trabajan ya, la santa inquisición integrismo musulmán, judíos, sectas varias, testigos de Jehová. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver, las calles son mi escuela donde enseño a perder. Vivo encadenado a tu piel, a tu piel. Solo soy el reflejo del fracaso, verás lo equivocado que puedes estar. Divinizado tu palabra muy bien. Mi negra ama con su fe y su fe, con la ayuda de tus siervos se sembramos un burdel. Mis 10 cabezas hacen el amor, contagiando hambre, sida, guerra y destrucción. Y desde algún tiempo el amor y te gastó. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver, las calles son escuela donde enseño a perder. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver, las calles son mi escuela donde enseño a perder. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver, las calles son mi escuela donde enseño a perder. Vivo encadenado a tu piel, a tu piel.